1, 2, 3, 4, hasta 5 cabrones van detrás mía. Lo equivoco, me esquivo a la policía. Mano arriba, luz interior encendida. Punta la mirilla de mi pipa. Pim, pam, pum. ¿Qué coño crees que eres tú? Visten de verde y azul. La mía es una Magnum que dispara sola. La tragedia aparece sobre una sombra. 5 cuerpos abatidos fueron las normas. Pim, pam, sí, no, no digas ni mu. ¿Quieres premios? ¿Quieres fama? Cómete mi banana, payaso de. No vaya a ser que vaya a verte y te rompa los dientes. Tú estás hecho para desahogarme, enano, en tu calle cuando lo saques. La mía te va a hacer un rap para que salgas a bailar. Muevas la cabeza, eso que tienes que te da para poco más. Estoy en la playa con un quinto de estrella. Tú vas por la carretera y por poco te estrella. La otra sigue tomando sol en tetas, mientras las maderas se meten toda la que pueda. Sigue la rueda, sigue el juego. Seguimos aquí tocándonos los huevos. He perdido el mechero y soplete nuevo. Ahora veo una piedra para ponerte de sombrero. Estoy rodeada, la bola y va a pegar siempre a mi lado. Pim, pam, pam. Fúmate los canutes en tu portal, deja la chusta y pegas que no pasa nada. Que siempre estará la típica vecina que lo barrerá. Cuando te coma la cabeza, mándala a cagar, que no se la dé de entera. Siente el calor diario, rellena el formulario. El rat antaño, la zona norte y posi con el José de por Murcia reinando el barrio. Hardcore puro, rap duro, te mazas como el pico de un búho. Trato el arte de modo de desastre. Luego lo reparo, lo pulo bien hasta dejarlo brillante. En el escaparate de aquel sastre, desapareció al igual. Soy el amo, al que deja los culés sentados, le da un repaso. Tranquilo tío, si tienes nivel podrás enfrentarte conmigo. Te advierto, chicos, que no pasó ni una. Tío, hasta la polla de gilipollas. Si mi mano no funciona, te probaré con una cosita nueva. Escucha, soy veloz, si subo la voz, te verán el pantalón perdedor. Ponte al sol, aquí te hagamos gollón, buen sabor a melocotón. La tradición te la pongo yo. Colocón, cervezón, cogollón. Estalla tu melón, cojón. Si te va la chota, como no sé, soy el vacilón. El de la canción, el jefe del escuadrón. El que se monta en el avión, se pierde por Valencia o Castellón. Pim, pam. De cristal, la música tropical. Camino de atrás, tempestad, tranquilidad, original. La belleza de la catedral, las calles huelen a soledad. Las pisadas son grandes de más. No son todas una furcia. La última señorita vertía de color fucsia. Tú que me la puso mustia. Saqué el patrón antes de tiempo. Como el viento, el movimiento perfecto. Mis textos me los como antes de tiempo. No dejo el rato y se lo dejo 30%. Mis actos son amables. Es como la llave que le dejé a mi padre. Si el problema es lo contaremos con detalle. Noto las barbaridades que cuenta en las calles. Pasamos frío, se nos recuperamos al instante. Las cervezas y los porros ayudan a cuidarme. Vivo y a cuenta de hombre. Deja de molestarme. Le decía yo al comandante que quería controlarme. 1, 2, 3, 4, hasta 5 cabrones van detrás mía. Lo equivoco, me esquivo a la policía. Mano arriba, lo interior encendida. Punta la mirilla de mi pipa. ¿Quién coño crees que eres tú? Vicente de verde y azul. La mía es una Magnum que dispara sola. La tragedia aparece sobre una sombra. Cinco cuerpos abatidos fueron el normal. Pam, si no, no digas ni mu. 1, 2, 3, 4, hasta 5 cabrones van detrás mía. Lo equivoco, me esquivo a la policía. Mano arriba, lo interior encendida. Punta la mirilla de mi pipa. ¿Quién coño crees que eres tú? Vicente de verde y azul. La mía es una Magnum que dispara sola. La tragedia aparece sobre una sombra. 5 cuerpos abatidos fueron las normas. Bim, pam, si no, no digas ni mu. La rama producciones. Bim, pam, pum, bim, pam, bim, pam, pum. Bim, pam, pum, bim, pam, bim, pam, pum, bim, pam, pum. Jambo, mira lo que te digo. Bim, pam, pum, yo tengo una pistola. Bim, pam, pum, que dispara sola. Bim, pam, pum, yo tengo un revólver. Pim pam pum que dispara doble, que pum que pum que pum que pum. Pim pam pum. Primo, ¿sabes lo que te digo? Que si meta con nosotros tendrá problemas. Hala.